En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Gol centro para... Cuidado que la saca el portero, gol. Se lo tragó el portero que fue a por uvas, no midió bien el croata Gerevich, la dejó a la altura del segundo palo, punto de penalti, y allí Fidel solo tuvo que empujarla a portería vacía para marcar el 1-0. Se adelanta el Elche, marca Fidel, Elche 1, Atlético de Madrid 0. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos recordando el gol que dio por fin una alegría a la afición franjiverde. No estamos sobrados de goles que den victorias y de victorias en primera división. Y ayer el Elche venció y convenció ante todo un Atlético de Madrid. El fútbol es tan caprichoso que ayer el Elche parecía el Atlético y los colchoneros el equipo descendido. Primer gol de Fidel a los 41 minutos, quedaría 3 puntos y la victoria a los de Becasese, que le ganó la partida táctica a su compatriota el Cholo, que no puso paños calientes a la derrota. Los errores, ellos fueron más intensos que nosotros en el juego, jugaron un buen partido, nosotros no empezamos mal y después en el segundo tiempo, cuando tuvimos situaciones para poder concretar, no tuvimos contundencia. Y felicitar al Elche, un partido que demuestra una vez más el fútbol lo bonito que es, cuando hay compromiso de parte de un equipo descendido para jugar más allá del lugar que tiene en la tabla. La verdad que esto es muy bueno para el juego. En la segunda parte el Atlético solo tuvo un par de arreones, pero fue el equipo franjiverde el que más merecimientos hizo para sentenciar el partido con el segundo gol, que no llegó. Acumuló hasta 3 o 4 claras oportunidades para haber conseguido el 2-0. Partidos como el de ayer dignifican a un equipo descendido que pelea como si no lo estuviera y sobre todo regala a su afición, que fueron más de 22.000, una alegría, como reconocía Becasese. Sí, son esas caricias al alma que quedan grabadas y bueno, como esa fiesta del segundo tiempo en Rayo, hoy todo el partido, la gente va a celebrar esta noche, se va feliz, los que no pudieron venir también, porque bueno, fue un año duro, difícil, pero empiezan a haber algunos brotes de ilusión, de esperanza, y hay que reforzarlo con trabajo, con humildad, con sencillez. Y creo que esos son los valores que tratamos de desplegar. Pues ese es el camino, sobre todo porque la victoria y la imagen del equipo, un equipo ayer serio, organizado y que pelea cada balón como tiene que pelearlo, ganando duelos, yo creo que es la mejor campaña de abonos para la próxima temporada. El técnico y los futbolistas saben que no es una victoria que solucione nada, pero sí al menos da una pequeña alegría a la afición franjiverde. Lo vamos a analizar todo en nuestro tiempo de tertulia aquí en Teleelch Radio Marca. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción. Ven y descubre el lenguaje del nuevo y magnético Peugeot 408. Eso. Peugeot Marcos Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a presentar ya a nuestros comentaristas habituales. Bueno, saludo a David Aranda, presidente de la Federación de Peñas. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Que, por cierto, ayer tuvisteis de manera, creo que brillante, esa celebración, uno de los actos del centenario, con la Federación de Peñas organizando esa fanzón. La verdad es que, según datos oficiales de la policía, nos hablaban de más de 6.000 aficionados que se pasaron por allí disfrutando de, bueno, las familias disfrutando de los juegos para los niños, de los hinchables, de la paella gigante, de las mascletas. Fue todo bien, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo particularmente salí muy cansado, pero creo que contento. Y una vez que llegas a casa, tranquilamente, incluso en el propio estadio, mucha gente te lo decía, pero una vez que llegas a casa y empiezas a ver el móvil, miles de mensajes, porque realmente eran miles de mensajes, y ver a la gente contenta, incluso agradecida. Esta mañana he tenido que salir por aquí, por el centro, y todavía la gente te paraba, gente que no sabe, que no los conoce, no tienes una relación personal. Al final, yo soy la cabeza visible, pero bueno, esto es el trabajo de muchos peñistas, de 19 peñas, y al final de más de 24.000 abonados, ¿no? Que todos suman y todos hacen que fuera posible lo de ayer, y luego de miles y miles y miles de aficionados que durante 100 años han mantenido el Elche Club de Fútbol en Primera División, y luego sin contar todas las empresas que han colaborado, los medios locales, os habéis portado de una manera brutal colaborando con nosotros en todo momento, la Diputación que ha patrocinado todo, el Ayuntamiento del Elche que ha colaborado, diferentes empresas que han estado al pie del cañón. Al final, gracias a ellos, la afición puede recordar este centenario, no solamente por el desastre deportivo, sino con que al final creo que quedaron unos actos del centenario, y no están todos, quedan algunas pequeñas cositas, pero quedaron unos actos del centenario, creo que acorde a una afición y el club como es el Elche Club de Fútbol, que creo que es ejemplar. Y luego el postre fue el colofón en el Martínez Valero. Miguel Ángel Moya, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues día completo, ¿no? Día completo, ¿no? Sí, vamos, porque... Día redondo. Totalmente redondo, ¿no? Porque lo de el día lúdico de la Federación de Peñas, se sabía que iba, solo podía fastidiarlo el clima, el sol, las nubes, pero claro, lo de que le ganes al Atlético de Madrid cuando estás descendido y ellos vienen como vienen, ganando y goleando... Eso no estaba en los cálculos de nadie, ¿no? Pues para mí era una incógnita, Paco, porque 14 de mayo, 12 días de que matemáticamente descendidos, digo, bueno, a ver estos 12 días después del luto, a ver el comportamiento y la actitud que tiene el Elche, y también un poco la incógnita del Atlético de Madrid, a ver si venía con esa intensidad y esa actitud de seguir defendiendo la segunda plaza y esa honrilla de ganarle al Real Madrid en la clasificación, después de su victoria con el Getafe. Y sin embargo nos encontramos un partido en el que, bueno, el Elche sale intenso, el Elche sale con la ambición, sale con la victoria, y un Atlético de Madrid que ya tenía el run-run, el cholo de esta semana, que había dado varios días de vacaciones y descanso al equipo, y que no se lo toman en serio. La verdad es que la primera parte sí que en principio pensaban que ellos al tran-tran y a un 50% llegaría el primer gol del equipo, y el Elche, pues como muchas veces, se diluye como un azucarillo. Uh-huh. Sin embargo, Paco, el Elche yo creo que gana en intensidad, gana en posesión, gana en remates, en disparos a puerta, en ambición, en los duelos. Y afortunadamente en ese minuto 41 de ese cuestionable saque de banda, bueno, pues Lautaro cuelga el balón, hay cuestión ahí también de Enteca con el defensa, falla el portero y bueno, Fidel la verdad es que hace un buen giro y con ese zurda marca el primer gol. También quizá un momento psicológico en el que, bueno, finalizando la primera parte, bueno, das ese mazazo. Y una segunda parte que yo esperaba que el Cholo pues pusiera en vereda a los jugadores y que realmente fuera a revertir el resultado. Y se demuestra con la entrada de Correa y de Reguilón y de Barrios. Sin embargo, yo creo que el Elche ayer, pues bueno, creo que hace quizá de los mejores, si no el mejor partido de la temporada. Ya te digo que la intensidad y el compromiso colectivo e individual, destaco además a Lautaro en esa primera parte y a Gumbau, quizá como resultado de un partido global. Yo creo que el Elche se merece la victoria. Bueno, que no sirve desgraciadamente para nada, pero bueno, pues una alegría más. Cuarta victoria de la temporada, segunda de BKSS. Bueno, pues contentos. David, fue un regalo, ¿no?, para la afición. Vale, ya se puede decir que llega tarde, que a buenas horas mangas verdes, pero hombre, puestos a elegir, queremos que el Elche gane, y más ante partidos de la trascendencia mediática de todo un Atlético de Madrid, ¿no? Y fue el colofón a la fiesta del centenario, ¿no?, de ayer vuestra. Sin duda, fue una jornada completa, la ha resumido muy bien Miguel Ángel. Y al final... yo creo, te hablo a nivel personal, pero yo creo que todos queremos ganar hasta los entrenamientos, ¿no? Y encima cuando te viene un rival como el Atlético de Madrid jugándose la segunda plaza, y ver sobre todo al equipo con actitud, con ganas, que es algo que hemos echado en parte durante esta temporada, que tú ahora me dices a buenas horas mangas verdes, también te digo que nunca es tarde si la dicha es buena. Ya tiene que empezar la campaña de abonos psicológica de cara al año que viene, ya tiene que empezar la campaña de volver a Primera División. La afición así lo mostró varias veces cantando el volveremos, volveremos. Creo que la gran animación ayer estuvo de una manera fantástica. No parecía un equipo descendido y vuelve a demostrar la madurez de esta afición y que el año que viene va a ir a por todas con el equipo para volver a Primera División, porque el Elche no tiene otro objetivo el año que viene, que es sí o sí Primera División. Creo que también puede servir al entrenador para ver qué jugadores pueden estar comprometidos o no, ya de una vez que es matemático el descenso, para continuar en este proyecto. Y esto es muy sencillo, el que quiera estar en este barco que esté, y el que no, que se vaya y hasta luego. Pero el Elche tiene que salir a ganar no solamente los partidos de casa, sino en todos los partidos que le quedan, lo tenga de manera matemática o no. Ellos cobran igual, estén descendidos o no, por tanto, la camiseta tienen que defenderla, tienen que luchar por un escudo y por una gente que este año lo ha pasado realmente mal. Yo creo que, y a mí me sorprende, creo que el Elche dignifica el campeonato en esta recta final. A mí, y digo me sorprende porque yo era de los que pensaba que no se iba a ganar más partidos, porque es muy difícil cuando tú ya no te juegas nada y eres el peor equipo con diferencia de la categoría y encima te enfrentas a todo un Miura como el Atlético, es muy difícil ganarle. Solo puede ganarle si tú lo pones todo y ellos se dejan algo. Y está claro que ellos, yo creo que bajaron del autobús pensando que, bueno, esto es... último, descendido... Tierra conquistada. Hecho. No, ahí se equivocan. Porque en el mundo del fútbol, afortunadamente, pasan estas cosas, insisto, si tú te lo tomas en serio. Y hay que reconocer que con BKSS se lo están tomando en serio y yo creo que eso dignifica al campeonato. Y además creo que es la mejor manera es de vender la campaña de abonos la próxima temporada. Más que cualquier eslogan y cualquier campaña, la mejor manera es terminar así. Y ahora el Getafe está advertido. Y dice, ojo, que estos no se van a dejar ir. Y para el Getafe este es el partido más importante de la temporada, porque como no ganen al Elche, es que se les pueden ir, ¿eh? Se les va, como al Español prácticamente se le está yendo, ¿no? Entonces, quiero comentar eso porque, igual que al principio, BKSS, creo que a la mayoría, o a mí, no me convencía. Ahora estoy empezando a ver cosas cada vez que me gustan más. Sobre todo la actitud, la seriedad, la organización. Ayer ya vi incluso a John que bajaba más, aunque luego juegue ahí en el centro, pero se está viendo, y ahora os pregunto por el tema técnico y táctico. Tú decías, vamos a ver qué jugadores siguen, los más implicados. Yo creo que con cada alineación y con cada convocatoria, él ya deja claro los que quiere. Porque, por ejemplo, ayer Paul Lirola ya ni convocado. Collado ni un minuto. Pape Cheik, ni un minuto. Los centrales, Gonzalo Verdú, Diego González, Rocco. Y Magallán salió porque ya estaban las últimas. Quiero decir, que ves el 11 y dices, estos son sus 11. Y luego los cambios y dices, y ahí pueden estar las renovaciones, ¿no? Da la sensación de que lo tiene muy claro Becasese, independientemente de lo que luego se pueda fichar o se vaya a fichar. Pero con este bloque, los 11, que luego hay que ver si Gumbau, Palacios y Pedro Vigas dicen sí a la renovación o dicen no, tal. Pero con este bloque que ayer utiliza ese 11 más los cambios, ¿os da la sensación de que tenemos buen equipo para la próxima temporada? Paco, yo creo que, como tú, al hilo de lo que tú comentas, creo que durante 5 o 6 meses competir por nada es complicado. Porque desde noviembre, antes del Mundial, el Elche ya daba, ya apuntaba al descenso. Y, a ver, partidos como los de este domingo, como tú muy bien dices, es de alabar a los jugadores, porque evidentemente, como en cualquier trabajo, competir por nada es complicado. Sí que es cierto que Becasese, desde estos 8 partidos que ya lleva, sí se le va notando su sello y lo que realmente el técnico argentino quiere, ¿no? Coincido con lo que tú acabas de comentar, de que hay jugadores que ya desde que se ha incorporado el técnico rosarino, hay jugadores que ya directamente no cuenta con ellos. Y creo que a lo mejor puede ser injusto, pero es que uno tiene que decidir como entrenador y tiene que saber que, con quién cuenta y con quién no. Creo que también está manejando mucho mejor el tema de las ventanas de los cambios. Es decir, creo que ayer, dentro de las necesidades que tiene el partido, gestiona muy bien en el minuto 68 el cambio de Pere, el cambio de Josán, luego en el 83 Magallán y también creo que sale Raúl Guti. Y luego, quizá ya por perder tiempo, bueno, pues en el 93 Ponce, ¿no? Creo que los jugadores ya van cogiendo su idea, ya creo que esa simbiosis entre jugadores y entrenador ya se está dando, formalizando. Y detalles como el de este último partido, oye, podremos analizar la actitud del Atlético de Madrid, pero no deja de ser una victoria de prestigio, una victoria de fe. Y creo que también para, como tú muy bien dices, para esa imagen, para los abonos del año que vienen, es idónea. Y ojalá estos 4 partidos que quedan, pues Getafe, Cádiz, Sevilla, creo que lo que queda, pues que demos una buena imagen, se gane, que todo ayuda y que para el año que viene, Paco, debemos sí o sí ser un equipo que opte al ascenso con retoques y con mejorar sobre todo el sistema defensivo, que si nos damos cuenta hemos ganado 4 partidos, 3 en el que no nos han marcado y hemos ganado. Sí, al final, queda ese detalle. Al final Becasese ha conseguido Becacheche. Ha conseguido Becasese, con S. Ni C ni Che, con S. Becasese. Hay que estudiar un máster. Sebastián, para Sebastián, los colegas. Sebas. Ha conseguido 2 porterías a 0 y 2 victorias, lo que no se ha conseguido correcto, en toda la temporada. Fíjate tú así por es, dónde. Pero sí que yo coincido contigo en que ya está marcando su territorio. Muy bien. Mientras que no era un descenso matemático, aunque sí virtual, creo que puso a todos. Y en el momento que dijo, señores, ahora sí que estoy yo para lo que me han traído, que es para preparar el año que viene, tú y tú, no cuento con vosotros, fuera. Y creo que va a ser bastante drástico. Incluso es más, puede que algún desplazamiento incómodo sean ellos los que jueguen para decirle, os vais a acordar de dónde habéis estado, ¿no? Que es cuando los jugadores se lesionan o no tienen ganas de ir, puede ser que alguno se lleve un premio ahí. Pero bueno, es una opinión personal de ver cómo lo veo. Incluso ayer lo vi muy, muy, muy activo en banda, que era como nos habían vendido, ese Becasese que se volvía loco, tal. Lo vi muy activo, muy marcado, incluso girándose mucho al banquillo, hablando con ellos. Hay un momento que Randy Enteca pega 2 carreras y está muerto, y se hace el cojo y que pide el cambio, y se vuelve loco a decirle cosas en la banda, y Enteca se levanta y se pone a correr otra vez. O sea que quizás no va a permitir la pasividad que ha habido durante esta temporada. Sí que es verdad que no podemos analizarlo, que lleva, para mí creo que lleva 4 jornadas, porque las otras no las cuento, pero no lo sé, me da algo de esperanza. Luego lo que tú decías del bloque, creo que no puede haber mal bloque, pero no podemos fallar como se ha fallado este año los fichajes. Creo que tienes que hacer 5 fichajes, volcarte en ellos. Ya no solamente hablo de rendimiento, de economía, de volcarte económicamente, sino estar muy, muy, muy seguros. Y si te la tienes que jugar en julio, mejor que en agosto. Y si te la tienes que jugar en julio, mejor que finales de agosto o primeros de septiembre. A los que realmente quieres ir, luego te puedes equivocar o no, pero realmente hacer esa apuesta decidida. Y luego ya el resto, pues al final, como se suele decir, jugadores de relleno que se disputen la titularidad, ¿no? Pero sí que tienes que ir a por 4 o 5 titularísimos. Eso es. Y ahí es donde no puedes fallar. Ahí va a estar en estar luchando por el ascenso, no, la prueba la tienes este año, la guerra que hay en segunda división por ascender. Hay una guerra brutal, pero brutal. Para los que estamos fuera, muy bonita. Para los que están dentro, es una agonía increíble, ¿no? Pero o apuestas y aciertas realmente en eso, o este Elche no tendrá nada que hacer. El fútbol está inventado, Paco, y yo creo que todo cimiento de un equipo es la defensa. Y en este año el Elche lo que ha adolecido es la defensa. Y arriba. Ayer se demostró porque el Elche está último. Tienes 5 o 6 ocasiones muy claras. Le cuesta mucho marcar. Y encima marcas un fallo del portero, por así decirlo, ¿no? Sí, pero se demuestra en los resultados, en las 4 victorias, que bueno, quizá Villarreal la primera, jornada 20, pero que tú teniendo tu portería a cero, el Elche ha demostrado que es cierto que nos cuesta mucho marcar un gol, pero hemos ganado 3 partidos. Sí, es que con cambia, esa portería cambia a cero. Por completo. Y entonces en esta segunda división que ya tenemos, si miramos la clasificación, 5 equipos en 2 puntos. Es decir, la guerra va a ser encarnizada y evidentemente suben 3. Entonces, quizá el Español ya está dando señas ya de que muy posiblemente acompaña el Elche por la caricatura de equipo que vimos ayer, sí, ayer y noche. Y es que tendría que ganarlo casi todo. Y luego, bueno, pues hay una pelea ahí pues entre Cádiz, Valladolid y Getafe, que yo creo que van a ser los 3 que van a estar pinchando para… Y Almería. Almería, no te lo dejes, correcto. Está ahí también, ¿eh? Entonces, bueno, ya el Valencia con la victoria en Vigo yo creo que ya mira un poco de reojillo y, bueno, yo creo que ya lo tiene casi… Con una victoria más. Casi tardado. Hecho. Necesita ganar. Entonces, Paco… obligatorio, como ya lo era el año pasado, pero bueno, ya agua pasada no mueve molino, pero ponerse las pilas desde ya en forjar una buena defensa, que para mí tiene que ser el eje fundamental para el año que viene, y como muy bien ha dicho David, y creo que coincidimos todos, 5 o 6 titularísimos, y en función ya de los jugadores, pues que bueno, como ha dicho David, que quieran estar en el proyecto o no, bueno, pues hacer un armar un buen equipo de 23-24 jugadores comprometidos, pero con una base y una columna vertebral clara de cada año. Lo que pasa, Miguel Ángel, que esa teoría de los 5 titularísimos nos vale cada temporada. Sí, y claro. La última también, y no se ha hecho. Sí, pero este año al final venías de una salvación holgada, pensábamos que había mucho más equipo de lo que hay cuando se ha demostrado que es que el año pasado fue al 200% el equipo, que no era real el rendimiento que nos dio, sobre todo en la segunda parte del campeonato. Bueno, al final te puedes confiar más. Este año no te vale nada el confiar, porque es que bajas como último, de una manera muy sobrada como último, y desde principio de temporada, último. Es que si te tienes que coger los resultados, no te vale nada. Que luego, al final, hay matices y muchos jugadores te pueden valer. Pero es que los 5 titularísimos no te pueden fallar, no puedes poner la excusa. Que luego tú quieres hacer una apuesta tercera, me parece bien. Pero fuera de esos 5 titularísimos. Sí, a ver, yo creo que todos coincidimos que tienes que fichar 2 centrales titulares, tienes que fichar un centrocampista organizador. Yo ficharía un delantero que te garantice 15 goles, y eso el Elche no lo tiene hoy en día en la plantilla. Y luego sí, aderezado con más gente, ¿no? Laterales, bandas, tal, pero clarísimamente, y ojo, que no se te vaya un Mascarell y que no se te vaya... Que hay muchas posibilidades. Claro, claro, un Edgar Badía, es que entonces ya hablamos de otra cosa. O sea, bueno, sí. vino de su portero suplente en el Atlético de Madrid un ilicitano, Antonio Gomis. Sí. Vino de suplente, bueno, a ver, ojalá siga Edgar Badía, pero bueno, ahí tenemos un ilicitano con nivel que bueno. Bueno, vamos, se podría mirar. El que te se va... Te ingresa un dinero, porque todos tienen contrato, excepto 3 jugadores, Gumbao y demás. Te ingresa un dinero que puedes seguir apostando de una manera sí, fuerte. Sí, sí, a ver, es cierto que los que todos tenemos un poco en perspectiva, que podrían tener una oferta, todos tienen contratos. Lucas Boye, Mascarell, Edgar Badía, Pere Milla. Yo creo que esos son más o menos los que puedan estar ahí en... Por cierto, ayer estuvisteis con Bragarnik, ¿sí? Que no es dado a este tipo de actos sociales, ni de estos, ni de ninguno. ¿Le preguntasteis? ¿Os dijo algo? ¿Le preguntasteis por qué ha pasado este año? ¿Si no va a volver a meter la pata el que viene? No sé, ¿le preguntasteis? Bueno, en su día tuvimos una reunión de más de 3 horas con Cristian y ahí sí que profundizamos más. Ayer venía directamente con la maleta en el coche, sí. Además vino con la mujer y el hijo y demás. Venía con la maleta en el coche, venía directamente del aeropuerto. Yo personalmente le agradecí que viniera. Él me reconoció que era el primer acto que hacía social y que... quería hacerlo con nosotros. En 3 años está bien, ¿eh? Yo le dije que no fuera el último. Buena media. Él me reconoció, incluso cuando nos reunimos con él, que quizá uno de sus fallos había sido él, ese, y que lo iba a rectificar. Ayer cuando yo le dije que ojalá no sea el último, él me dijo, dice, bueno, lanzamos un reto, que vosotros cumplierais vuestra agenda, que la habéis cumplido, yo ahora voy a cumplir la mía. Por tanto, vamos a darle un pequeño margen de confianza. Y luego sí que le dije, digo, mister, digo, esto que hay ahora mismo aquí de alegría, felicidad, tal, por lo que es el centenario, digo, todos los años la afición no va a estar tan tranquila o va a ser tan consciente de que puede descender. El año que viene, la jornada 2, como no estemos arriba, te lo van a exigir. La gente va a pedir el ascenso. Por tanto, dice que es consciente de todo eso. Dice, ¿tú me puedes asegurar que fichando a uno o a otro vamos a ascender a primera división? Mi mayor reto personal ahora mismo es ascender. Digo, yo no te lo puedo asegurar. Digo, ni tampoco te lo puedo hacer porque no soy un profesional del fútbol. Sí, asegurar. Pero el trabajo y con quién te rodees te puede llevar al éxito de una manera más presumible o no. Al final el éxito nadie te lo garantiza. A ver, asegurar no se puede asegurar, pero lo que sí podemos asegurar es que el Elche va a tener uno de los tres presupuestos más potentes, con lo que ya tienes más posibilidades que la mayoría para firmar. ¿Dónde está la clave? En firmar bien. En firmar bien. ¿Qué es firmar bien? Pues no me traigas jugadores que no conocen la liga, que tienen que adaptarse, excepto que sea alguno que dices, bueno, es que este es un fenómeno y va para fenómeno. Vale, uno. Eso es una apuesta aparte de los cinco, eso es titularísimo. Pero tú necesitas, ¿y dónde vas a encontrarlos? En primera no, de primera difícilmente van a venir a segunda. Quieren seguir en primera división. Puede haber algún caso, ¿no? Pero ¿dónde están? Están en segunda. Los mejores jugadores de segunda división, los dos mejores de cada equipo de segunda, ese es el vivero donde deberías buscar. Jugadores que ya han demostrado un rendimiento y que no te van a fallar, que saben lo que es, lo cabrona que es la segunda división. Larga, campos más difíciles. La segunda es perra. Pero jugadores es que, con si menos no hay, calidad, pero con más lucha, más brega. Claro. Es que no te lo asegura nadie. Mira el Leganés. Es el segundo presupuesto más grande de segunda división. Y ha estado todo el año oscilando por la mitad de tabla hacia abajo. Entonces, creo que no descubrimos nada y yo creo que a este hombre tampoco nosotros vamos a descubrirle nada. Es decir, creo que, mira, presupuestos como el Málaga, la Ponferradina, creo que hay jugadores donde poder cosechar y donde poder pescar. En todos los equipos hay dos o tres muy buenos. Entonces, yo creo que simplemente se trata de una labor de gestión. Nunca puedes decir voy a acertar, porque evidentemente tú puedes pensar que un jugador pues hasta ese momento ha tenido una trayectoria estupenda y crees que viene a ser un activo importante, pero luego, Paco, cuando un jugador aterriza en una ciudad, hay 20.000 factores que hacen que ese jugador estar bien en la casa, es estar cierto. Bien en el entorno, con la pareja, con los hijos. Es decir, hay muchas cosas que luego al jugador, como a cualquiera de nosotros, nos afectan en su trabajo. Pero yo creo que hay margen suficiente para poder, y yo creo que este hombre debe tener la obligación de asesorarse bien y de intentar hacer una labor de triaje y de intentar, por lo menos en la teoría, elegir 8 o 9 jugadores dentro de un poquito lo que nos encontramos. Va a necesitar ahora 8 o 9, pero por lo menos lo que decís, 5 claves que eleven de verdad la media. Y no tienes una mala media si mantienes los 14-15 que ayer vimos, pero necesitas 5 que desplacen al banquillo a 5 titulares de ayer. Y eso es subir el nivel. Los dos centrales es para mí capital. Creo que Lautaro creo que da un nivel estupendísimo para la segunda división. Carmona, si se decide apostar por él, para mí sería una apuesta importante. Gumbau hizo unas declaraciones al final del partido que se encontraba feliz y que para mí fue, como está acabando muy bien la temporada de ayer, para mí fue el mejor. Y en segunda todavía más. Efectivamente. Ah, él a mí ayer me prometió que iba a poner más empeño que nunca, no solamente en el Elche, sino en toda su carrera profesional, que no me prometía los resultados, que incluso yo se lo dije, no quiero que me los prometas, pero sí que quiero que te vuelque más que nunca, y él me lo prometió. Incluso él me decía, el primer interesado soy yo por todo lo que conlleva alrededor. Pero tiene que estar centrado más en Elche, porque tiene tantos frentes abiertos en Argentina, en Chile y en México, que al final el propietario tiene que estar en los momentos claves. Y aquí ha habido muchos momentos claves en los que no ha estado. Y eso se nota. Y al final, bueno, tomas decisiones que no es lo mismo que si estás mamando el día a día con los jugadores, con el entrenador. Y si no, rodearte de un equipo de trabajo y delegar. Delegar. Porque tú, si ya tenemos claro que, bueno, que a ver, a nivel fiscal todo interesa, pues quieres tributar en Argentina, de acuerdo. Pues ya sabes que tienes una obligación de 6 meses de no estar aquí. Bueno, pues rodéate de un grupo de trabajo o de unos colaboradores... de total confianza, pero con conocimientos muy sólidos de lo que es el fútbol español y de la primera, y en este caso ya de la segunda división. Sí. Y asesórate y toma decisiones bien asesorado por la gente que tengas aquí, o tú desde cuando Argentina o cuando vengas aquí. Porque si no, Paco… Es que dentro de esos 6 meses hay 3-4 meses claves. que ya lo miro a 5 años correcto. Y sé cuáles son esos meses claves. Claro, mira, porque el fútbol está marcado las fechas. No, semana arriba, semana abajo están marcadas. Julio, agosto y el mercado de invierno. Enero, correcto. Enero. Correcto. Y él en enero no está nunca, correcto. Porque tiene que estar noviembre, diciembre, enero allí. Depende. Este año sé que ha modificado, por eso se volvió a marchar. Este año lo ha modificado. Nosotros nos dijo que era para... prever estas fechas importantes, al final el tiempo le va a dar pero o le va a quitar tiene la razón. Negocios en México, negocios en Argentina, tiene tantos palos, tantos claro, frentes abiertos, pues evidentemente él tiene que atenderlos. Bueno, pues tú quieres en el Elche tener una tranquilidad, rodéate de un grupo de gente de total confianza correcto. Y de valía contrastada para gestionar el club. Y nadie te va a cuestionar ni nadie te va a reprochar pues este vacío de poder en la toma de decisiones que durante este año sobre todo pues ha tenido el Elche. Ya, sí, eso está claro. Yo le puse a él un ejemplo cuando hablamos de cuando se marchaba y demás. Yo le dije, Amancio Ortega no está en todas las tiendas de Zara vendiendo camisetas. Pero tiene gente profesional y válida en la cual, como si él estuviera. No está presente, pero como si él estuviera. No, y luego le digo, pides una cuenta de resultados. Correcto. Claro, tú tienes correcto, que hacer exactamente lo mismo. Si yo no, al final no me vale que estés todo el día aquí. Si tú no tienes que marcar el gol, pero sí que necesito que esté gente encima del que tiene que marcar el gol, que lleve el día a día, que mueva carencias, los mensajes, que propuestas, vea los problemas, etc. Está claro. Y todos lo sabemos. Y ahí pues, la figura de un director deportivo, de muchos más scouting y ojeadores, todo eso es fundamental. Él nos dijo en su día que iba a hacer este año una red potente, pensando en segunda división. Pero es lo que te sorprende, ¿no? Sí, que a estas alturas, que estás en primera. 2023, que un Elche esté buscando scouting. Sí, es lo que sorprende. Eso deberías tenerlo. ¿Has llegado tú en 2019? Pues desde 2019 tienes que crear esa red y cada vez, y más si subes a primera, expandirla. Efectivamente, efectivamente. Que nos vamos, por lo menos semana tranquila, semana tranquila y con una sonrisa en la boca, aunque, insisto, vamos a jugar en segunda, pero bueno, no es lo mismo ganar al Atlético de Madrid que no hacerlo, o que te golé 0-3 o 0-4, que es lo que pensábamos que podía pasar. Gracias, David. Gracias. Un placer, gracias, Miguel Ángel. Claro, un placer por invitarme. Y también a todos vosotros, como siempre, por estar ahí un día más. Abro el escaparate si seguimos con nuestra información habitual aquí en Teleelch Radio Marca. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.460 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si algo amamos profundamente, son las personas que componen nuestro entorno. Nuestras vidas se componen de detalles, momentos y lugares. Impulsamos la ampliación, mejora y creación de nuevos centros educativos con el apoyo del gobierno de Ximo Puig. El alcalde, Carlos González. A Elche le va bien. Vota Partido Socialista. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1.000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1.000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum.